Yo tengo juntito al río una cabaña pequeña hecha de coco y de paja, donde guardo mi morena. Y cuando va anocheciendo yo preparo mi atarraya, y cuando sale la luna me voy con ella a la playa. Río arriba me voy remando, me voy. Río arriba me voy.